Ahora le vamos a pedir al señor ministro, doctor Zaffaroni, que nos diga. Creo que nuestra orgullosa civilización está llegando a un punto de inflexión en que tenemos mucho que aprender de las culturas originarias. El problema del respeto a las culturas originarias en nuestro país es mucho más complicado que en otros países de América Latina. Y claro, tenemos un problema práctico, perdónenme que sea sincero. Los pueblos originarios no son negocio político en nuestro país porque están aislados, porque no son suficiente número de votos. Debido a eso se los invisibiliza. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos sin...